Hablemos de drogas, de lo que creemos, vivimos y no conocemos. Hablemos de drogas, dirige Federico Cárdenas Jiménez. Muy buenas noches a los fieles oyentes del programa Hablemos de Drogas. Este es un espacio a través del cual se pretende generar una reflexión y propiciar una discusión en torno al tema de las drogas y su relación con la cultura. Nos acompañan en la noche de hoy el analista experto en drogas psicotrópicas, doctor Tulio Marulanda, y un invitado, Luis Eduardo, y la doctora Diana Carolina Zuluaga, abogada especialista en Derecho Público. Muy buenas noches a los invitados. Buenas noches, Federico. Bienvenidos al programa. Invitamos a todas las personas que quieran participar en la discusión de los temas a que lo hagan llamando en directo al teléfono 883-4881 a partir de este momento. Recuerden el correo electrónico hablemosdedrogas@hotmail.es. Sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a lo primero. Vamos a dar una revisada a algunas de las noticias que sobre las drogas registraron los medios de comunicación recientemente. Escuchemos. Hablemos de drogas en la actualidad. El viceministro de Salud, Carlos Ignacio Cuervo, aceptó los alarmantes incrementos de consumo que presenta Colombia, indicando que la adicción ya es un problema de salud pública nacional, según información producida por la cadena Caracol Radio el 14 de agosto de 2008. El consumo de drogas se ha consolidado, ya el consumo se acepta como un acto social, lo que ha disparado el índice de adictos en el país. Hay alrededor de 200 y 300 mil personas en necesidad de tratamiento por consumo de sustancias ilegales. Frente a esto, el Estado solo tiene 15 centros de atención con una capacidad de atención que no supera las 300 personas, advirtió Augusto Pérez, director del programa Nuevos Rumbos. Colombia sigue produciendo heroína de altísima calidad. De 100 personas que están en centros de tratamiento en diferentes ciudades de Colombia, 21 son adictos a la heroína, puntualizó Pérez. Además de revelar que los consumidores colombianos ya no se están centrando solo en una droga, sino que hay una clara tendencia hacia el policonsumo, donde se combinan el consumo de varias drogas sin discriminación. El domingo 20 de septiembre de 2009, en el diario La Tarde de Pereira, el coronel Óscar González, comandante de la Regional 3 de la Policía Antinarcóticos, expresó su preocupación frente al creciente negocio del microtráfico que se mueve de diferentes formas y maneras, siendo los pereiranos los principales protagonistas de este hecho, pues son quienes más se prestan para servir de mulas, sin importar el riesgo que esto acarrea. A la fecha han sido detectados un total de 38 mulas en las diferentes terminales aéreas. Agregó el coronel que el consumo está disparado en la ciudad y que las ventas de las dosis ya se hacen a domicilio. El 18 de septiembre en la revista Dinero se informó que en aras de garantizar los derechos a la salud de los colombianos, en especial la de los menores de edad y la población no fumadora, la ley antitabaco sancionada por el presidente Uribe recientemente ahora prohíbe fumar en espacios cerrados. Por estos se entienden sitios como restaurantes, centros comerciales, parques, estadios, cafeterías, discotecas, bares, hoteles, almacenes o cualquier área cerrada de los lugares de trabajo o de los lugares públicos. Se prohíbe también el patrocinio de eventos deportivos y culturales y posteriormente se prohibirá la fabricación e importación de cigarrillos en cajetillas o presentaciones que contengan menos de 20 unidades para acabar con las prácticas de menudeo. Entre el 14 y el 15 de octubre de 2009 se realizará el simposio El Yajé, una mirada multidisciplinaria y cognitiva al remedio, en el Auditorio Humberto Gallego y en el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas. Las inscripciones están abiertas y pueden obtener mayor información en el teléfono 886-2720, extensión 22108. Está en circulación el número 15 de la revista Culturas y Droga de la Universidad de Caldas, un órgano de difusión anual de la actividad académica e investigativa en torno a la temática Culturas y Droga, y que está liderada por el Grupo de Investigación en Culturas y Droga, que en este momento está consolidado como maestría en esta institución. Para más información y suscripciones, llamar al teléfono 886-2720, extensión 22108. Ok, policonsumo. Algo habíamos mencionado en el programa pasado con el doctor Uvier Gómez, el que fuera presidente de la Sociedad Colombiana de Toxicología, que por ejemplo en Medellín, él mencionaba el caso de Medellín, en el que los jóvenes de esa ciudad se reúnen en determinado sitio, cada uno se compromete a llevar cualquier sustancia que tenga algún efecto psicotrópico, que cambie, que modifique el ánimo, en fin, y se reúnen para probar estas sustancias. Aquí acabamos de escuchar que de 100 personas que están en tratamiento por alguna sustancia psicoactiva, 21 son adictos a la heroína. Que también el creciente negocio del microtráfico, pero a la vez con la ley antitabaco se hace expresa la intención del gobierno por cada vez más ser más enfático en criminalizar el consumo de las drogas. Doctor Tulio Marulanda, ¿a qué se deberá esta tendencia actual al policonsumo? Ya no basta un solo efecto, ya tienen que ser varios. No, yo creo que el policonsumo ha estado siempre presente. Otra cosa es que ha variado las sustancias que se combinan, pero en una reunión familiar con seguridad que hay quienes toman alcohol y fuman cigarrillos, y si se le ofrecen un tinto con cafeína también se lo toman. Ahí están combinando alcohol, nicotina, cafeína. Ese es policonsumo, ¿cierto? En otra ha sido también de uso muy, muy frecuente la combinación de marihuana con alcohol, generalmente pues a bajas dosis, vino, cerveza, brandy, aguardiente. Y ni qué se diga de lo que es en las discotecas y en los bares ya de otro nivel y de otro estrato, en los que se consume alcohol con cocaína. Y casi siempre pues lo que se busca con el consumo es minimizar los efectos de una sustancia con otros. Por ejemplo, la persona que está demasiado borracha o que ya está en un estado semiestuporoso o un poquito estuporoso por el consumo de alcohol, entonces lo que recurre es a tomarse un café bien negro o a consumir cocaína para minimizar esos efectos depresores del alcohol. O por el contrario, una persona que está consumiendo cocaína y está de pronto un poco excitada, agitada, ansiosa, entonces recurre al alcohol para bajarle un poquito a los efectos de la cocaína. Entonces es una práctica pues relativamente o muy frecuente. Y otros ya entonces combinan es que cocaína con benzodiazepinas para quitarle, mermarle a la ansiedad, o en el síndrome de abstinencia de una sustancia, de una heroína, por ejemplo, consumen benzodiazepinas también para atenuar un poquito los síntomas. Entonces el policonsumo es muy frecuente, es muy común en la sociedad realmente. Doctor Tulio, yo recuerdo un reportaje que leí en el diario El Tiempo, pero hace mucho tiempo, el año pasado, donde decía que en los after party los muchachos, o se estaban encontrando los muchachos, que se inyectaban gasolina de avión y hacían mezcla volando. Hacían mezcla con energizantes. Pues eso está muy bien que uno en la casa se tome un tinto, se fume un cigarrillo y de pronto al tinto le eche un poquito de aguardiente, o a la cerveza le mezcle un aguardiente, ¿cierto? Pero es que estas combinaciones ya son como extrañas. La verdad, pues yo no soy toxicólogo y no sé si podrá ser cierto eso de que uno se inyecte gasolina de avión. Pues yo pensé que era que salían volando, que se inyectaban gasolina de avión y salían volando, pero la verdad es que por lo menos eso sí debe producir unos daños severísimos a nivel hepático en el sistema nervioso central. La gasolina por cualquier vía es un tóxico y una sustancia supremamente dañina para las neuronas y para las células hepáticas y para las células de la sangre y para muchos sistemas biológicos. La gasolina pues es una sustancia supremamente lesiva y dañina, y peor pues por vía intravenosa. No se me ocurre pues, o no piensa uno que hay gente que utilice semejantes prácticas y con qué fines, pues no se imagina. Y más esa pues que es de avión, que es como otra categoría diferente. Doctora Diana, ¿usted qué opina sobre el tema? Bueno, lo que se evidencia en estas políticas de criminalización de conductas, creo yo que es una tendencia cada vez mayor frente a la criminalización de conductas en un estadio previo a la lesión de bienes jurídicos. La verdad es que uno ve con todas estas políticas restrictivas de las libertades cómo de alguna manera no se atiende a criterios pues que sean objetivos frente a la lesión de bienes jurídicos, y más bien sí se tiende pues a políticas criminalizadoras y a políticas criminales en las cuales ve uno con preocupación, por ejemplo, el tema de la reclusión pues de todas estas personas que son tratadas como adictos, porque cierto, el problema ya empieza a ser es de otra índole, 200 o 300 mil personas en las cuales uno dice, bueno, ¿cuál va a ser la política de resocialización? ¿Cuál va a ser lo que efectivamente el Estado y el compromiso del Estado frente a reinsertar o a resocializar a estas personas, pues que es como la labor que tiene frente a las conductas de a esta clase de conductas, pues teniendo en cuenta que son ya esquematizadas como criminales? Entonces allá hay como varios elementos que sí llaman la atención, y bueno, ya pues también un poco de retroceso frente a los avances que se han tenido permisión del uso pues de sustancias pues como controladas, cierto, sí. De la dosis personal, pues que ahora se ve una tendencia frente a devolver un poco pues ese avance. Entonces sí es un poco preocupante desde el punto de vista. ¿Se tendrá algún resultado positivo, por ejemplo, con el tabaco, con la ley antitabaco, que ya no se puede fumar cigarrillo en ningún sitio? Ya ahí mencionaron, ahí enumeraron restaurantes, discotecas, bueno, etcétera. ¿Se llegará a un punto de equilibrio con esas campañas? ¿Estarán bien orientadas esas campañas? A priori, pues, doctor, usted tiene información pues puntual sobre las campañas, pero pensaría uno que las personas reducen el consumo de cigarrillo, cambian su perspectiva frente al tabaco con una campaña como esta. Es de esperar que sí, porque uno de los factores que más incide en la posibilidad de que una persona, o en el riesgo que tiene una persona de volverse adicto a una sustancia, es la disponibilidad de la sustancia. Entonces, si uno vive en el polo sur, donde pues la marihuana, mejor dicho, debe ser escasísima, pues el riesgo de volverse adicto a la marihuana ya se reduce. Entonces, si a uno los espacios los espacios en los cuales puede fumar y tiene posibilidades de fumar y de encontrarse con otros fumadores y de obtener un cigarrillo que otro le ofrece, se reducen, pues es muy probable que el consumo, no solo el consumo per cápita, sino el consumo en número de personas consumidoras, se reduzca. Lo que uno se pregunta es, o lo que siempre en el fondo lo cuestiona uno, es la diferencia en cuanto a las políticas en uno y otro sentido. Es decir, si es absolutamente cierto que el cigarrillo es muchísimo más nocivo que la marihuana, por ejemplo, en términos de salud pública, sin desconocer que la marihuana también tiene sus problemas evidentes, obvios e innegables. Entonces, porque la política para el consumo de la nicotina es una política que uno le ve lógica y le ve sentido, que es que la gente no fume en los espacios públicos y que si quiere fumar lo haga en sus espacios eminentemente privados. Pero para los que fuman marihuana, entonces sí, el gobierno impulsa políticas criminalizadoras, y entonces ahí es donde uno, como decía la doctora Diana, se pregunta, y entonces estos 300.000 personas que dicen que tienen problemas de farmacodependencia, que van a terminar siendo criminalizados, pues en teoría podrían llegar a ser criminalizados cuando hay solo capacidad para 300 personas en los centros de tratamiento. Entonces, ¿qué van a hacer con el resto? Pues con todos los que van a aprender y que van a coger presos o que van a obligar a recibir tratamiento. Entonces uno ve realmente una incoherencia en las políticas, que de la única manera que uno se lo explica es a partir de la ignorancia y de los prejuicios que son quienes orientan a las personas que se dedican a las políticas que se trazan desde el gobierno en este sentido. Son políticas siempre basadas en los prejuicios, en el miedo y en la ignorancia. Doctor Tolio, pero ¿tendrá sentido? A ver, es que aquí dicen, sitios cerrados, se entienden parques, estadios, cafeterías, discotecas, bares, hoteles, almacenes o cualquier área cerrada de los lugares de trabajo o de los lugares públicos. Pues no se me hace, pues uno, si eso está copiado textualmente, no se me hace raro que el gobierno diga que un parque es un sitio cerrado, porque les oye uno decir cosas tan aterradoras y barbaridades tales que pues no se me hace raro que ellos consideren que un parque es un sitio cerrado. Tendrá sentido también entonces, no, pues yo no uno le decir, no, pero entonces yo no puedo aguantarme que una persona fume bazuco, que uno pasa por un sitio y están fumando bazuco, entonces uno también puede alegar eso. Lo que uno entiende es que no deberían consumirse esas sustancias que son ilegales en espacios públicos, pero no por cerrados. Yo no sé si es un problema ahí de la redacción de quien redactó la noticia, es probable, pero claro, uno entiende el sentido de que prohíban en espacios públicos o en espacios cerrados, ¿cierto? No, sí. O sea, y que solo permitan el consumo del cigarrillo en espacios privados, Eso lo veo uno, yo le veo sentido y le veo lógica, aunque pues yo no soy pues de la tendencia de andar, pues no soy muy amigo de andar persiguiendo a quienes han tomado el riesgo de consumir un tipo de sustancias, sino más bien de hacer otro tipo de campañas más educativas y más preventivas. Los prohibicionismos a mí siempre me mortifican un poco, pero de todas maneras en esta política de la prohibición del consumo del tabaco, pues uno ve algún sentido, ¿cierto? Y la gente en términos generales la ha recibido bien. Y cuando uno no fuma, yo por ejemplo que no soy fumador, celebro y me alegro realmente de ver que uno ya puede ir a un bar y tomarse algún traguito sin tener que estar consumiendo esas grandes cantidades de cigarrillos que estaban obligados a fumar sin ser uno fumador. A mí me parece que son buenas. Entonces, en el caso del cigarrillo, uno ve que es una política que tiene sentido y que está bien orientada y que seguramente va a producir un impacto. Pero en el caso de las otras sustancias, con esta noticia que sale pues acá y que comentó la doctora Diana, uno sí ve que realmente el gobierno no sabe dónde está parado con 300.000 adictos y proponiendo que los criminalicen y los judicialicen. Entonces uno dice, ¿en qué se va a convertir esto y dónde los van a tratar si no hay capacidad y no para 300? Y entonces uno ahí se ve que ahí sí están completamente equivocados y desfasados. Es cierto, hablando de la calle y de espacios públicos, vamos a hablar un poco sobre la dinámica de las drogas en la calle, a través del testimonio de una de las personas para quien las drogas, en algún momento de su vida, lo fueron todo. Digamos, yo empezaba y yo iba tranquilo, como una persona normal, iba y me fumaba el primer coso, como le digo, ahí en la puerta de la olla. Ya después me entraba el desespero, entonces me metía al patio y dele, y ahí me podía andar media hora, una hora, hora y media, bregando a salir. Y ya salía y me iba para la calle desesperado a recoger, a pedirle a los amigos, a buscar la forma, inicialmente pues si tenía el reloj, empeñar el reloj, o la cédula, otras cosas, o la otra, o hacerle mandados al jíbaro, o cualquier cosa con tal de propiciarme la droga. Y entonces era como un círculo vicioso. Conseguía para la droga, consumía, mientras estaba consumiendo estaba como en una tranquilidad aparente y mentirosa. Estaba satisfaciendo la necesidad que yo tenía de droga, se me acababa la droga, no encontraba qué más consumir y empezaba otra vez el desespero y la ansiedad por conseguir, buscaba la forma de salir y otra vez lo mismo, ya que el cansancio del cuerpo, la fatiga y todo eso, el hambre, de pronto uno iba y conseguía o pedía, se tomaba una ponimalte de chocorramo, una gasolina, un tinto y un pan, y siempre pensando. Muchas veces decía uno, uy, me voy a conseguir para tomar una gaseosa, estoy muerto de la sed, y de pronto se conseguía para la gaseosa. Y pasaba derechito por la tienda y derecho para la otra. Las ollas son extremadamente peligrosas y el jíbaro cuida su territorio, ¿cierto? Y por decir algo, hay quienes tienen un territorio y reciben un impuesto de otro que quiere montar un negocio, otra olla. Está el jíbaro principal y ese es el que distribuye, vende la droga en determinado sector. O sea, propia. Yo lo comparo mucho de pronto con lo de los heladores de la calle, ¿cierto? Estos señores que se helan en la noche, que tienen su sector y esta cuadra es mía y estos son mis clientes y de pronto se aburrieron ahí y alquilan la calle para que otro la trabaje o venden el puesto. Igual pasa con las ollas, ¿cierto? Decir algo, en la galería hay un duro, y entonces seguro es que hay otro que quiere montarle una olla. Entonces hay como esa guerra, como lo presentan en las noticias a nivel de los grandes carteles y de los grandes productores que se pelean las rutas y todo eso, es igual. Entonces ahí prima la ley del más fuerte. El más berraco es el que se queda con la olla, y si otro quiere expender y otro quiere montar una olla, entonces tiene que pagar un impuesto y se la paga al duro. La persona que estaba dando su testimonio se llama Carlos. Carlos fue consumidor durante muchos años de muchas drogas. Él dice que de todas las drogas que había. Conoció la calle en Manizales de pe a pa, como se dice. Conoció todas las ollas, las de la galería, las de los barrios, todos los jíbaros. Es decir, tiene un conocimiento de la calle impresionante. Y lo que él dice es precisamente eso. Él pasó de una experimentación, él experimentó con marihuana en la universidad y pasó directamente al bazuco, que es una de las drogas que generan mayor adicción y que tiene mayor impacto en una persona y que es considerada como una de las más autodestructivas, ¿cierto? Y ahí comenzó a caminar las calles a punta de droga. Dejó su trabajo, sus amigos le dieron la espalda, la familia siempre estuvo con él, pues obviamente porque pues es un miembro de la familia que está entrando, entró en un mundo desconocido y se quedó. Y él nos cuenta cómo es el negocio de la droga en la calle desde el punto de vista de las ollas, ¿cierto? Por ejemplo, que en un barrio, si hay una olla y alguien más, una olla es un sitio donde se expende droga y donde en la mayoría de los casos se consume droga en su interior. Y ahí van pues todo tipo de personas, ¿cierto? Él incluso menciona que son todo tipo de personas, desde altos ejecutivos hasta los indigentes que uno conoce o que uno ve pues en la calle. Entonces, que por ejemplo en un sector hay un cacique, hay como una especie de cacique, como si fuera un patio de una cárcel. En un barrio hay una persona que controla el sector. Y si alguien quiere entrar a vender más, pues obviamente tiene que pagarle un impuesto, hay una negociación. Hay unas reglas de juego en el mundo de las drogas en la calle. Y ese era el propósito del testimonio de hoy. Servir como de introducción para el tema que vamos a tratar con nuestro invitado Luis Eduardo, acerca de las drogas en la cárcel, porque la cárcel es otro sitio, es un sitio cerrado donde también las drogas permean todas las actividades de este sitio, ¿cierto? Todo tipo de relaciones sociales son mediadas por las drogas. No sé de pronto, Tulio, si quieres hacer algún comentario frente a lo que escuchó del testimonio de Carlos, o si de pronto conoce otro testimonio, tiene algo para aportar al respecto. Yo creo que es algo que es muy importante, pues sí, que hay que discernir muy bien, es hasta dónde la historia que él relata es consecuencia realmente de las drogas o de la prohibición de las drogas. Entonces, si el cigarrillo fuese prohibido, la historia sería exactamente igual. Él tendría que ir a ollas, tendría que vender cosas en la casa para comprar el cigarrillo carísimo, habría unas vías de circulación y unos capos del cigarrillo, tal como sucedió con la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, sí. Que fueron las mafias de Al Capone y compañía las que corrompieron el sistema político hasta tal punto que tuvieron que el Estado legalizar el consumo de alcohol y apropiarse de sus ventas y distribución. Entonces, a veces las personas tienden a pensar que toda esa historia se debe a que es que las drogas son la cosa demoníaca, satánica. No, es la prohibición la que lleva a que se den todas esas circunstancias. Ahora, eso no quiere decir que es que las drogas sean buenas o que sean malas, pues que yo quiera decir que son. No, las drogas per se no son ni buenas ni malas. Lo que es bueno o malo es el uso o el abuso. Entonces, una persona puede utilizar alcohol, para poner el ejemplo de una droga legal, a dosis bajas, con consecuencias buenas para la salud, como se ha dicho, copas de vino diarias mejoran tales y tales circunstancias para mejorar un poquito el estado de ánimo, para mejorar la digestión, para tonificarse, etcétera. O puede tomarse 2-3 botellas de vino de una sentada y entonces no solo correr el grave riesgo de sufrir algún accidente, sino deteriorar su salud. Entonces, el alcohol per se no es ni bueno ni malo. Si yo lo utilizo para desinfectarme una heridita, pues será muy bueno, pero si me alcoholizo será muy malo. Entonces, las drogas no son buenas ni son malas por sí mismas, sino el uso o el abuso o el sistema con el cual se manejen en un país, donde la sustancia se legaliza y es el gobierno el que coge el control de esa sustancia, pues obviamente que se desaparecerá todo eso de la olla y del jíbaro y del no sé qué y del si sé cuántas. Hoy día Carlos tiene un conocimiento muy, muy profundo sobre las drogas, pues, pero antes no lo tenía. Y mucho influenció en su adicción el no conocer las drogas, ¿cierto? No conocer los efectos de las drogas. Por ejemplo, pasar de la marihuana al bazooka es un salto bastante grande, ¿cierto? Entonces, le anoto un dato adicional, Tulio, y es la falta de información. Y por eso programas como este cumplen un propósito y es hablar de drogas para que todos nos informemos sobre las drogas. Invito a los oyentes a escuchar nuestra conversación con un personaje. Hablemos de drogas con un personaje. Ok, vamos a conocer la historia de Luis Eduardo. Luis Eduardo es un personaje que estuvo en la cárcel y que sin consumirlas vivió de cerca la realidad de las drogas en ese lugar donde las drogas lo son todo. Luis Eduardo, bienvenido a Hablemos de Drogas. ¿Cómo ha estado? Bien, Federico, muchas gracias. Una buena noche. ¿Cómo le ha parecido el programa hasta el momento, Luis? Muy interesante, muy informativo, sí, señor. Luis Eduardo, pues es nuestro interés que nos cuente, no solamente a nosotros aquí en la mesa, sino a los oyentes, cómo fue esa experiencia, cómo fue ser espectador de tantas cosas en un sitio pues, que pocas personas conocen, ¿cierto? Donde todo se maneja a punta de drogas, prácticamente. ¿Podría, por favor, introducirnos a cómo llegó allá, cómo fue esa experiencia? Desafortunadamente, como muchas personas, cometí un error, me dejé llevar de una ira. Ajá. Por lo tanto, fui castigado por eso. Llegué, como cualquier persona, con mucho miedo porque era algo desconocido para mí. Entrar a un lugar donde en un solo patio pueden haber 400 hombres y llegar uno, a que todo el mundo lo mire. ¿Quién será? ¿Por qué vino? Sin conocer a nadie. Y la primera impresión de llegar a un patio, uno, lo primero que uno ve es gente drogándose. Sí. O sea, en la cárcel se droga de las 10 horas que estando en el patio, 9 horas ve una persona drogándose cada instante. De 24 horas, un preso, un interno, está 10 horas en el patio. Ok. De esas 10 horas, 9, dice usted, las personas consumen. Consumen droga constantemente. Hay que aclarar que los días de visita, que son los sábados para hombres, sí, y los domingos, que es la más sagrada, que va la mamá y las mujeres, sí, el cacique no permite que se consuman drogas dentro del patio. Uh-huh. No se permite eso. Pero en la cárcel se comercia, tú consigues ropa, comida, lujos, todo lo que necesites con droga. Okay. Desafortunadamente. Luis Eduardo, pero ¿qué razones cree usted que hay detrás de estos elevados índices de consumo, por ejemplo, en un patio donde hay 400 personas, ¿cierto? ¿Creería uno que de pronto para ocultar el hambre, para ocultar también su dolor, para sobrellevar una situación de dolor, una situación psicológica pues complicada? Son dos cosas muy básicas. Lo primordial, pensar tanto uno en la familia. Sí. Que dejó la familia en la calle. Yo pensaba mucho en mi hijo, mi sí, esposa, mi mamá. Entonces eso, pero no es una excusa para caer en el consumo de la droga. Ajá. Pero no le queda mucho tiempo de pensar, desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde uno en un patio. Entonces le queda mucho tiempo para uno de pensar sobre esas cosas. Sí. Yo quedé aterrado y quedé muy impactado con un caso de un muchacho. Ah, sí, claro. Que el papá era policía y él cogió el arma a él y cometió un ilícito. El muchacho solamente estuvo allá, desafortunadamente, 9 meses. Él cuando llegó... hay algo como un sistema que está conectado con la guardia y los internos y el cacique. Sí. Que la persona, usted en el patio donde llega, usted no puede demostrar miedo. A ver, el cacique es la persona que, digamos, coordina el patio. Es el que manda en el patio. Allá se hace lo que el cacique diga. Ajá. Como él lo diga y a la hora que lo diga. Que no es un guardia, es un interno. Es un interno. Es un interno que puede estar, por ejemplo, siempre son los internos que están condenados a 60, 70 años, que tienen 4 o 5 condenas. Okay. O sea, termina una condena, empieza otra condena. Sí. Entonces se siente que le importa un rábano. Que le queda tiempo rábano, de ser reelegido y todo. Exacto, le importa un rábano que hace en la cárcel. Sí. Entonces, cuando la persona llega al patio con ese miedo, entonces cualquier persona, así sea los guardias, los carros, que son la gente que acompañan al cacique, alrededor del cacique, que siempre son entre 15 o 20, que son los que cargan las armas, los que distribuyen la droga dentro del patio, le huelen el miedo a la persona. Eso pasó con este muchacho. El muchacho llegó, todos los días lloraba, no comía, pero es un muchacho que era una familia bien. Sí. Y cometió el error de mostrar y decir que era una familia bien. Entonces aprovecharon de eso. Entonces, como tú no consumes, alguien que consuma del patio, tú le tienes que pagar la droga al que consume del patio. O sea, el cacique tiene una línea de producción, una línea de plata que hay que pagarle a la guardia, que hay que pagarle a la gente de la calle. Lógicamente, no toda la guardia. A ver, escúcheme, Luis Eduardo, un segundo. Desde que uno llega, está en relación directa con las drogas, así uno no quiera. Viendo, y ahí, si yo no consumo, me toca subsidiarle el consumo a una persona que consuma. Claro. Y eso por orden del cacique. Ok. Por dos razones muy sencillas. Si usted no le paga la droga como usted no consume, si no le paga la droga al que consume, hay dos peligros en la cárcel: de que a usted lo pongan a sobrar del patio, o sea, usted lo descuadran de un patio a otro, y usted va a ir a pedir alojamiento, por ejemplo, está en el patio 1, ir a pedir alojamiento del patio 2, pero entonces desde el 1 al 2 ya fueron a decir que usted que perdón, es un perdón, sapo, pero que cuando, alguna cosa. Perdón mi desconocimiento, pero cuando uno entra a la cárcel, ¿no le asignan una celda? Sí, claro, pero es que hasta el como un lugar, pues, ¿eh? Hasta la reja manda el guardia. Ya. De la reja para adentro manda el cacique. Entiendo. Entonces, ese miedo, o si no, que lo aporríen, que lo chusen, que lo violen. Entonces, la persona se encierra, la persona que siente ese miedo, que no es capaz, porque en una cárcel se sobrevive, no se vive, sino que se sobrevive. A todos los días la tensión, tanto por la guardia como por los internos, por todo, por la mala comida, por la mala presentación en lo que es salud, es pésimo en la cárcel para uno. Usted lo tiene que ir chorreando sangre para pues llevarlo a la enfermería o a un hospital. Ajá. Todo se maneja con la droga, todo es droga. Allá el 99% de las cosas se conectan con droga y se consiguen con droga. Bueno, y entonces este muchacho que no consumía, le tocó subsidiar. Pusieron, como se decía en el auge de la cárcel, al más chirrete, se le dice machirrete al que más consume, y dice, usted le paga la droga a este muchacho. El muchacho consumía en ese tiempo que yo estuve. Yo salí hace 8 años, gracias a Dios, ya 8 años que salí de ese infierno. Ese muchacho consumía entre 40 y 50 mil pesos semanales. Pero como le dieron la cara al muchacho y se puso de bocón, que la familia, que donde vivía, eso y que lo otro, ya no consumía 50, ni 40 ni 50, consumía 100, 150 mil pesos semanales en droga. Allá un moño, una bolita de marihuana, vale 600 pesos, que te alcanza para una traga, supuestamente lo que él me decía a mí, de media hora, 40 minutos. La ficha vale 2.500 pesos. La ficha es bazuco. Yo me quedaba la suspicacia que los compañeros míos de celda, me tocaron dos compañeros buenos, gracias a Dios, de la suspicacia de que ellos cultivaban arañas, en las arañas de las esquinas, la telaraña se la metían a la ficha. Al bazuco. Ah, le envolvían el bazuco en telaraña. Le echaban levadura, le picaban ladrillo. Ajá. Y eso era una cosa, yo soy un vuelo de vuelos, porque eso quedaban locos. En la mirada uno decía, pues ese tipo no se la va a poder hablar. Este muchacho, viendo que la gente allá se aprovechan de todo, que por ejemplo este muchacho, el error de la familia fue que fue toda la familia el domingo, sábado y domingo, y eso eran maletinados y cosas, y paquetes de parva y ropa y cosas así. Entonces todo el mundo se lo fumó. Ya. Todo el mundo se lo fumó. Llegó a tanto el desespero del muchacho, que supuestamente es que el amigo, es que el parcero del patio le dijo, no, vea, fúmese un cachito hoy. Era que no piensa tanto en eso, en su novia, en su mamá. Un muchacho de 18 años, cumplió los 18 años un jueves y el otro jueves ya estaba detenido. O sea, fue directo, eso fue la embarrada. Y él empezó con un cacho de marihuana. Como a los 8 días ya lo di yo con 2 cachos de marihuana. Como a los 8 días ya lo di con fichas. Uh-huh. Yo me quedo aterrado la suspicacia digamos, los compañeros de la cárcel. Para entrar jeringas para aplicarse en heroína. Para entrar heroína a una cárcel. Uh-huh. Bazuco, cocaína, marihuana. Lo que más se consume es la marihuana. Ya. Tú bajabas, por ejemplo, al patio a las 5 de la mañana y había un sitio que le decían la chimenea. Porque era encerrado en 4 plásticos negros. Era un cambuche en forma de carpa. Y le decían el saumerio o la chimenea o el sauna. Y tú pasabas a toda eso y abría una cortina. Eso era el humero. Había gente que de las 5 de la mañana que bajaba al patio se metía a ese sitio a consumir todo el día. Y llegó ese muchacho antes de salir, un mes antes de salir, no salió de ese cambuche. Hoy en día lo veo en la calle y me parte el corazón verlo como está, que no lo dejan entrar ni a la casa, porque hasta los bombillos se los roban. Es decir, entró sin ser consumidor y salió siendo adicto. Adicto, súper adicto, pero era la tensión. Pero yo quiero como resaltar, Tulio y doctora Diana, pues que las drogas también en determinado contexto, bajo cierta presión, se convierten en otra cosa, como en el caso de este muchacho, ¿cierto? El caso de él, de pronto no es aislado. Pueden ser muchos casos como ese. Claro, en cierta situación psicológica. Algo que me dolía mucho era que, por ejemplo, la gente de la calle, nuestros padres, nuestros amigos, que desafortunadamente de 200 que yo tenía, solamente me quedaron dos o tres. Y entonces, y los amigos y todo. El dolor era eso, de que los domingos, por ejemplo, cuando terminaba la visita, la gente les llenó la crema, que la torta del cumpleaños, que los tenis por el cumpleaños, que por ser el Día de la Madre, que por ser Navidad, que alguna cosa. La visita se acaba a las 4 de la tarde. A las 5 mandaban los comensales de los patios con los maletinados de cosas, con la crema y todo, a venderle una crema de 10 mil pesos por 2 mil pesos para comprar un afiche. Unos tenis de 100 mil pesos por 20 mil pesos para drogarse. Era lo que más me impactaba a mí de eso. Luis, Tulio. Pues esto lo que lo pone a uno a pensar muchísimas cosas. Una, por ejemplo, es que seguramente ni el presidente ni el ministro del Interior han ido nunca a una cárcel, porque si lo que ellos pretenden es penalizar el porte de la dosis mínima para mandar a todas las personas estas que supuestamente son consumidores a la cárcel, pues lo que los van a enviar es a que no a lo que pretende la cárcel, que es a resocializarse, no una solución, sino un... y a recuperarse de su problema, sino antes a que salgan peor de lo que estaban. Y lo otro, pues, que uno entiende claramente, es dos de los factores que más inciden en el aumento del consumo o en el riesgo de la adicción son la disponibilidad y la carencia de estímulos sociales, de posibilidades, de oportunidades para crecer y desarrollarse en un medio social, económico, intelectual o espiritualmente, para crecer pues como persona. Y obvio, pues la cárcel no es el mejor ambiente para crecer espiritual, ni moral, ni intelectual, ni es la cárcel el sitio de las oportunidades ni las posibilidades, pero lo que más le aterra a uno es que, si bien es cierto, pues ese es un factor que incide mucho en el aumento del consumo, un espacio cerrado, absolutamente custodiado y vigilado, sea el espacio donde hay mayor disponibilidad de drogas para el consumo. Entonces, si ve uno, pues, que subyace un absurdo inmenso en la pretensión de llevar a todas las personas que portan la dosis mínima a la cárcel para acabarlas de hundir, pues debe ser el propósito que tienen el gobierno, ¿no? Acabar de hundir a estas personas para acabar con los drogadictos, pero aniquilándolos, ¿cierto? Doctora Diana. Bueno, no, totalmente de acuerdo con lo que habla el doctor Tulio. Simplemente, pues allí cabría hacer, dentro de las funciones, dentro de las múltiples funciones que tiene la pena, como pena entendida en términos pues jurídicos, penales, está pues la de la reinserción pues de la persona que ha delinquido, ha cometido algún delito a la sociedad, ¿cierto? Con fines de rehabilitación, de reinserción social. Evidentemente, como bien lo comenta pues el invitado, pues no es el lugar más adecuado para que estas funciones se lleven pues a cabo por parte del Estado, que es como lo que uno pone pues muy, muy en duda que sea el lugar más adecuado para las personas reinsertarse socialmente. Y lo otro pues es que es lo que se evidencia es una falta total de coherencia, como bien lo planteaba ahorita el doctor Tulio, entre las políticas de prohibicionismo frente al uso de las sustancias ilegales y pues el medio pues de la cárcel, que supuestamente es donde está pues la persona custodiada por organismos y entes del Estado que finalmente termina es propiciando, ¿cierto?, el consumo de las sustancias. Entonces no ve uno es una total falta de coherencia entre lo que está escrito pues digamos en las normas o en las políticas de gobierno o las tendencias digamos criminalizadoras del derecho o de las normas y pues lo que efectivamente hay en la realidad. No encuentra uno finalmente el sentido a que la cárcel tenga un sentido de resocialización, considerando ese testimonio de Luis de Luis. Claro, y se pregunta uno si no son capaces de controlar la distribución en las cárceles llenas de guardias cerradas con rejas concreto, ¿qué podrán hacer en las calles? Luis Eduardo, una pregunta. Usted ya que pues salió, ¿cierto? ¿Cree que se imagina una cárcel sin drogas? No, es imposible. Allá el factor tiempo, la forma de pensar y el miedo de las personas es imposible. Lógico, quiero que quede muy claro, ¿no? Ante esto, la gente que me está escuchando, de que no toda la guardia. Allá hay mucha guardia, claro, sí, con calidad humana. precisamente para Velázquez, que es una persona de gran corazón. Ojalá todo el mundo copiara esa forma de ser de ese guardián. Uh-huh. Porque él sí les decía, vean, no fumen, no hagan esto. Yo me quedaba aterrado la forma de que la guardia llegaba a bolear macetas, baratar camas, a tumbar paredes, y nunca encontraban nada. Por la noche, la misma línea de droga. Pero yo también quería apuntar frente a lo que dice Luis Eduardo, es que ahí también uno lo que puede, pues, se demuestra es que las condiciones, digamos, laborales, porque es que muchas veces cuando uno indaga por qué se corrompe, digamos, los aparatos del Estado, las instituciones, y es muchas veces por las condiciones precarias en las cuales se encuentran estos guardias. No es por justificar sus actuaciones, pero sí lo ve uno, digamos, como un factor determinante, que sus ingresos son, pues, ínfimos. Entonces acuden a estas formas, pues, o a este narcotráfico, si se quiere llamar de alguna forma. Recuerdan el testimonio de Carlos. Carlos también decía, para suplir algunas necesidades, porque a pesar de que son funcionarios del Estado, ¿cierto?, se encuentran en unas condiciones, digamos, de inferioridad, pues, laboral. Carlos, la persona del primer testimonio que escuchamos, también mencionó eso, pues, fuera de micrófonos. Decía que los policías iban y les vendían marihuana, pero por bultos. Uno oyendo a Luis Eduardo, pues, que dice que no se imagina cárcel sin drogas, y claro, uno lo entiende, pues, porque personas encerradas todo el día, 400 personas en un patio sin posibilidades de nada ni oportunidades de nada. Pero lo que se le viene a uno a la cabeza es qué tal que en un gobierno más abierto, menos conservador y retrógrado, menos cavernícola, la posibilidad de que una cárcel de esta se convierta en un laboratorio de tal tipo, de tal manera que en lugar de abordar punitiva y coercitivamente el problema, se aborde como debe ser, por la vía de la educación y de la atención en salud y la prevención, y que entonces diga el Estado, a través de sus guardias y demás, pues, y de los, quien fuere necesario llevar allí, va a tener el control de la distribución de la sustancia. Entonces se hace historias clínicas, venga, quiénes son adictos, usted cuánto necesita diario, usted qué probabilidades tiene rehabilitación, quiere rehabilitarse o no, camine, le ayudamos a rehabilitarse. Y entonces, que en lugar de ir donde el cacique y en lugar de tener que correr riesgo y pagar plata y hacer todo lo que tienen que hacer ahí, venderse, hasta vender su cuerpo para conseguir la droga, vaya y diga, vengo por mi dosis personal del día de hoy, que se la expendan y se la den, y mirar qué tanto disminuye la criminalidad, los asesinatos, las violaciones, cuánto poder pierde el cacique, cuánto se descorrompe la guardia, cuántas personas de esos presos logran rehabilitarse y resocializarse, cuántos disminuyen el consumo, se acaba con el famoso sauna este de los plásticos negros. Bueno, yo creo que sería un experimento social bien bonito, de ver cómo ese problema se podría resolver mucho mejor por las vías de la educación y de la atención en salud y del control del Estado, que por las vías coercitivas de la corrupción como está en la actualidad. Tulio, llega una pregunta por correo electrónico. Es para Luis Eduardo, para nuestro invitado. Y es, ¿cómo hizo usted, dice quien escribe el correo, cómo hizo usted para no caer en las drogas? Primero de todo, la fuerza que me dio Dios, la fortaleza que me dio Él, de la fuerza que me dio. Y lo más importante es que toda acción tiene que tener un motivo. Yo tenía tres motivos muy grandes en la calle que me estaban esperando. O sea, el motivo mío era el amor que me movía allá y que me prohibía hacer las cosas, que era el amor de mi esposa, de mi mamá y de mi hijo. Ok, vamos a un corte musical y ya regresamos en Hablemos de Drogas. Ok, recordamos a los oyentes que pueden comunicarse al teléfono 883-4881 y que pueden escribir al correo electrónico hablemosdedrogas@hotmail.com. Vamos a leer nuestra editorial. Hablemos de drogas para informarnos. Es importante hablar de drogas para informarnos. La información es uno de los elementos claves a la hora de hablar de prevención o de educar en el consumo o de disminuir el riesgo o de prohibir. De hecho, cuando no se tiene información, es cuando más se tiene que hablar de las vivencias cotidianas, de lo que se percibe, de lo que se cree, de lo que se piensa. Conocer es el principio y el objetivo de la acción. Hablar de drogas es un mito para una buena cantidad de personas y eso hay que aceptarlo. Cuando se menciona la palabra drogas, inmediatamente el cerebro hace una asociación con lo malo, lo prohibido, lo ilegal, lo degenerativo, lo que genera rechazo, lo autodestructivo, con un virus con el que no se quiere tener contacto de ninguna manera y entonces se aísla, se le teme, se le desconoce, se vuelve un mito. Quien cae en las drogas está perdido, ese es el mito. Por supuesto que hay sustancias muy adictivas como la heroína, que al inyectarse por las venas hace que la persona nunca más vuelva a ser la misma. Un heroinómano siempre sigue buscando la sensación que experimentó la primera vez y se dice, nunca la encuentra. Poco se sabe de las drogas, los padres de familia no conocen de las sustancias, no las diferencian, no están enterados. Quienes consumen, la mayoría de las veces no saben qué consumen. Las instituciones suponen cosas. No hay canales de información apropiados porque, entre otras cosas, ¿qué se debe contar de las drogas? ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Con qué propósito? ¿Qué resultados espera? Se dilapidan recursos, hay desgaste de todos los actores. El negocio crece gracias a la ignorancia, mientras que el ser humano es y seguirá siendo un ser vivo movido por la curiosidad. La solución es educar. Mientras un joven siente la euforia de la sustancia que consume, que lo saca de sí, que lo envuelve en una sensación única, que inmediatamente desea repetir, se realizan campañas de prevención con charlas aburridoras, con adultos prejuiciosos, a padres e hijos distanciados. Hace falta creatividad para hablar de las drogas, tener suspicacia, pero también mucha conciencia del poder que tienen, de la susceptibilidad del ser humano y de que en la especie cada individuo es un sujeto diferente del otro. Tal vez se piensa en curar lo incurable, como afirma Jonathan Ott, porque la búsqueda de placer es un deseo en sí mismo, es algo patológico en el ser humano. En el siglo XVII y XVIII ha habido sustancias que han sido vistas como modas entre la población, el éter, el óxido nitroso, el opio, la marihuana y el ácido lisérgico, entre otras. ¿Será la omisión la droga de la actualidad? Mejor sigamos hablando de drogas. Hablemos de drogas en la historia. Hablemos de drogas en la historia. El uso de hongos en el continente americano con fines de adoración a los dioses y como parte fundamental de los ritos religiosos que allí se practicaban data de épocas prehispánicas. Ya en el siglo XVI, los frailes españoles hacían descripciones de los usos que daban los indios mexicanos a los hongos psilocíbicos. Fray Bernardino de Sahagún, Francisco Hernández y Jacinto de la Serna dejaron constancia del efecto narcótico y embriagador que producía la ingestión del teonacatl, carne de Dios, así como de las extrañas alucinaciones y los sueños multicolores, acompañados a veces de visiones demoníacas, de excesos de hilaridad, de excitación erótica, o por el contrario, de las fases de sopor e incluso de bienestar que producía la ingestión de estos hongos y, en fin, del producto que dicho estado, durante los banquetes y reuniones celebradas en la vida comunitaria, sacaban los sanadores o curanderos, preparados entonces para revelar el porvenir a los comensales y a las víctimas que acudían para consultarle el lugar donde se encontraban escondidos los objetos desaparecidos o las esposas robadas. Este tipo de prácticas han sido relatadas en escritos recopilados por varios estudiosos, entre ellos Diego Durá, y se refieren a las ceremonias que acompañaron y siguieron a la consagración de Moctezuma II. Dice en uno de sus escritos: se dio a comer a los forasteros hongos silvestres con el fin de que pudieran embriagarse. después de lo cual les indujeron a la danza. Terminado el sacrificio, con los peldaños del templo y el patio, bañados en sangre humana, se dirigieron todos a comer hongos crudos, alimento que les hacía perder la razón y les dejaba a todos en peor estado que si hubieran bebido mucho vino. Se encontraban embriagados y privados de la razón, hasta tal punto que se suicidaban. Y gracias al poder de esos hongos, tenían visiones y se les revelaba el porvenir. Y aunque variados han sido estos hongos, bien se puede datar que todas las culturas ancestrales centroamericanas tuvieron algún tipo de acercamiento y de comprensión de ellos y de sus usos, tanto para la construcción cultural como de su sistema de creencias. Y realmente estos hongos y los higos que a veces acostumbran utilizar algunos jóvenes en nuestro medio, pues tienen una tradición centroamericana e inclusive colombiana muy antigua. Hay unos muy bellos pectorales, creo que son muiscas, con alusiones muy directas al consumo chamánico y ritual de este tipo de hongos y los higos. Aquí lo que uno podría advertir es que una cosa es el consumo chamánico, ritual, con fines mágicos, religiosos, curativos de estas sustancias, y otra cosa el consumo, pues llamémoslo, sin ningún marco de referencia, sin ningún marco estructural, simplemente por evadir la realidad, o por, como lo decías tú al comienzo, de los muchachos de Medellín, simplemente por el hecho de sentir cualquier efecto o cualquier cambio del estado de conciencia. Creo que son dos circunstancias y dos situaciones muy distintas que pueden llevar a resultados también muy distintos. Lo uno, pues culturalmente permitir construir una escala de valores y una cultura dada dentro de un pueblo, y lo otro, en cambio, puede llevar a la aparición de brotes psicóticos, de ataques de pánico agudos, de trastornos de ansiedad y de otras cosas poco deseables. Ok, bueno, nuevamente se acabó el tiempo. Luis Eduardo, ¿algún comentario? Agradecerle a Tres Ángeles que estuvieron en esos momentos conmigo y en este momento todavía siguen conmigo, que son Héctor y Anita en la ferretería, y al padre Álvaro de los Ríos. Dios los bendiga y muchas gracias por este programa. Muchas gracias por venir a nuestro programa, Luis Eduardo. No sé, doctora Diana, gracias. ¿Algún comentario? No, muchas gracias por la invitación, muy interesante el programa. Ok, bueno, a los oyentes los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche, 96.3 FM. Hasta una próxima oportunidad. Hablemos de drogas en una próxima oportunidad.